Hola, Víctor, gracias por llamar. Muy bien, muy bien. Bueno, fue así, ¿no? Sí. Mira, igual para conectar las dos cosas. Sí. Ese era mi recreo entre las clases que seguimos dando por Zoom y demás, que tuvimos que de golpe hacer, cuando la Universidad de Quilmes se transformó en un espacio inclusive para que la gente que tenía casos leves de COVID estuviera. En un Ajá. momento la universidad cedió su infraestructura para cobijar a la gente y nosotros seguimos dando clase, porque nunca se paró de dar clase en la universidad, bueno, a distancia, ¿no? Y que hubo que reconfigurar todo. Y era como justamente la electricidad de las pantallas y demás contra un piano vertical que tengo desde que soy chico y que es herencia familiar y es de sonido acústico sin electricidad. Eso se podía tocar de noche, de día, con luz o sin luz. Y efectivamente, el privilegio de poder tener ese espacio para ese juego, que bueno, después lo que me tiene como entre contento y sorprendido es que bueno, haberlo habilitado y haberlo sacado para afuera es y que haya funcionado también, es también como mostrar que uno no para de hacer cosas, ¿no? Escuchaba antes a tu anterior entrevistado y es que hay que seguir haciendo siempre, más allá de los contextos, hasta en un contexto tan feo como fue el de la pandemia. Bueno, eso que empezó siendo un juego personal se transformó en un disco, en conciertos, en presentaciones con otra gente, en ahora haber hecho las partituras y que lo estén tocando otras personas. O sea, de hecho se llama Semillas de Milonga y terminó siendo funcionando como eso, están germinando, digamos. Escúchame, Martín, ¿sos docente e investigador de qué rama? No, yo soy profesor de historia de la música Ajá. en la Escuela Universitaria de Artes, porque Ah, bien. está bueno recordar eso, que en las universidades se enseñan todo tipo de carreras Sí. y Quilmes tiene una escuela de artes con carreras de música y artes digitales. Entonces yo soy docente de historia de la música y también hago investigación sobre música, sobre otras músicas, pero también soy músico, entonces todo gira alrededor de eso, ¿no? Y en las aulas y afuera de ellas estoy siempre con la música desde chico. ¿Y por qué la milonga? Misterio, es una cosa familiar, supongo. Ajá. Mi vieja es de Bahía Blanca, tengo parientes en González Chávez, es como la Ruta 3 y los payadores estuvieron siempre dando vueltas por mi Ajá. oreja. Y en los 90, cuando empecé a tocar, me puse a tocar tango en los 90, y dentro del tango me gustó la milonga. Y es como Ajá. un género que me tiene atrapado desde siempre. Para mí es una cosa genial porque uno dice, bueno, ¿qué es la milonga? Pum, pam, pam, pum, pam, pam, pum. Y eso está en el tango, en los payadores, pero también está en Jorge Drexler, está en Kevin Claro. Johansen, en el Cuarteto de Nos. O sea, convive con un montón de géneros, desde Porto Alegre hasta La Pampa, además. Y es otra cosa que a mí me encanta. Es un género rutero que atraviesa provincias, naciones, prácticas, géneros. Y entonces era como, bueno, agarrar un eje, bueno, me concentro en esto, y era como un juego en mi casa, digo, bueno, hago milongas cortitas y pruebo eso, ¿viste? Una milonga urbana, una campera, una nostálgica, una más bailarina, y bueno, se fue armando este archipiélago de milongas, digamos. Te quería preguntar eso, porque entiendo que la milonga, como cualquier género, como cualquier música, es Sí. distinto si nos vamos al interior de la provincia de Buenos Aires que a la milonga de los salones de mitad del siglo pasado. Sí. ¿Metiste todo dentro de este laburo? ¿Aquello sureño de pronto o lo típico de Buenos Aires? Sí, digamos, es un juego desde alguien que desde el presente mira esa historia y la remezcla, ¿no? Digamos, ya por eso te digo, era cosa de aparte, todo empezó siendo improvisación, así, bueno, esto suena campero, esto suena más urbano, esto suena más contemporáneo, esto son armonías del jazz, ¿viste? Y después digo, bueno, voy a tratar de probar en todos esos registros, porque lo que tiene es eso, vos tenés, no sé, de Jacinto Chiclana con Borges y Piazzolla, o sea, no sé, el Cuarteto de Nos, Claro. ¿vuelvo? Entonces, fui probando con eso, pero bueno, todo está mediado por el piano, es el piano lo que yo voy haciendo. Recién lo que pasaron ustedes era la primera de todas, llamada Marzo, Mates en la Ruta. De hecho, marzo, porque marzo fue cuando Cuando estábamos todos, arrancamos. arrancamos el año y de golpe hubo que parar. La siguiente se llama Fogón, ¿viste? Y es una especie de cifra estilo más campero, ¿viste? Entonces, es un paseo por las posibilidades del género que a mí me encantan. Y ya te digo, que empezó siendo un juego personal, pero bueno, cuando salimos de las casas, fui a la universidad en Quilmes, tenemos un piano muy lindo, que es un Yamaha AC5. Y me puse a probar ahí lo que probaba el piano en mi casa y me di cuenta que funcionaban y amigos me dijeron, dale, a ver, empecé a mostrarlo y dije, bueno, yo tuve la suerte de poder hacer esto, está bueno compartirlo, no que no quede en el ámbito tal cual personal. Pero bueno, ya tenías otras cosas editadas. No, es que Martín. Sobre música, sobre tango siempre me interesó, pero sabes que venía de componer unos estudios para piano. Ajá. Pero como el rol del compositor, yo escribí la partitura y otra persona va y la toca. Ajá. Entiendo. Son muy difíciles y yo como no tengo todo el tiempo para estudiar, no las podría tocar, ¿viste? Es el oficio de componer para otros, eso lo hago mucho. Ya te digo, había tocado tango mucho en los 90, hasta el 2005, nunca había grabado discos porque era muy autoexigente, aparte no era tan fácil como ahora, porque acá lo que pasó es, a ver, fácil, dos cosas tuve suerte, apliqué un subsidio del Fondo Nacional de las Artes, y dije, ¿para qué sirve? Bueno, para grabar en un estudio de grabación, y después el sello Aqua Records, cuando le pasé el material les gustó, y bueno, claro, ahora subirlo a la plataforma es menos lío que antes sacar un disco, ¿no? Eso es un dato clarísimo, ¿no? Entonces, me dejé llevar en ese sentido, porque ya te digo, yo era muy crítico, y todo el mundo dice, no, dale, mostrá los que están buenos, y bueno, ahí está. Y ahí siguió avanzando hasta terminar Ternado en los Gardel, como decías antes, ahí un poco risueño, con el Chango Espacio, que es un musicazo increíble. Pero ahí vamos, ya estar con él nominado es un honor, ¿no? En mi Spotify en casa, yo tengo una bebé, está Julieta Iglesias, que es una pianista que interpreta a Piazzolla y a García todo el día. ¿Lo tenés en Spotify el trabajo, Martín? Sí, claro, sí. Bien. Si pones mi nombre, Martín Liut, y está ahí. Bueno, comenzaremos a seguirte y para que suene en casa. Otra cosa, ¿cómo te preparas? Digo, porque lo transmite estar a esta historia. No, pero yo, a ver, igual ahí está bueno contar eso, porque también, así como uno da por sentado algunas cosas, los premios tienen muchas categorías. Sí, muchas, sí, lo sé. Hay un montón, porque la música argentina es fantástica y es oceánica, entonces hay que dividir un poco el océano en diferentes mares. El Movistar Arena es para los grandes rubros, donde van a estar los grandes nombres vinculados a la música más masiva, o sea, el rock, el pop, la música urbana y algunas categorías más. Después hay antes una ceremonia más chica de los rubros más chicos que se hace en el Teatro Vorterix. Ahí vamos. Ah, ahí vas vos. Sí, sí. Eso no. Después voy a ir a Movistar Arena, pero a cholulear. No, está buenísimo, está buenísimo. Pero de los premios lo más fuerte es poner cara. Cuando vos sabés que lo tenés al Chango Espacio por un lado, estás vos, está el otro compañero también, Manu Sija. Manu Sija, sí. Claro, y si la cara, si perdés o si ganás, ¿qué haces? Si ganás, es que igual ahí por eso, en mi caso tengo clarísimo que yo ya con esto ya gané. No, claro. Porque, digo, es lo que te contaba, me vengo, te diría que desde que salimos, desde que salí de pandemia empecé a mostrarlo, esto va fluyendo de una manera que a mí me encanta, pero ya te digo, es como que me dejo llevar, te diría, porque lo de la postulación del sello, dije, bueno, sí, o sea, justamente, como decís vos, yo nunca saqué un disco, entonces soy un primerizo, a pesar de que tengo 55 años, vamos a aclarar, pero un primerizo en el nivel discográfico, aunque tengo un montón de obras hechas y un montón de cosas que hice, tanto mías como a veces en el ámbito de la universidad, qué sé yo, hicimos un montón de actividades, pero bueno. Acá pasó esto y bueno, sirve de excusa para andar comentándolo, para que la gente lo siga escuchando, para encontrarme con gente. Por ejemplo, yo te decía, bueno, terminé tocando con Aparicio Alfaro, que es un pianista de Santa Fe, que toca unas milongas de Alberto Williams, que es un compositor de principio del siglo XX. Entonces nos juntamos a tocar milongas, ¿viste? Y terminamos armando un dúo de piano con él. O viajo a Córdoba ahora de vuelta en septiembre en la Facultad de Artes de Córdoba para que los estudiantes toquen estas milongas porque me las pidieron. Entonces, dato que no comenté, yo las toco todas de memoria, pero bueno, como me las pidieron, agarré y las escribí ahora, entonces también van a tocar otra gente. Entonces, es otra lógica de circulación, digamos. El disco es, para mí es un estadio más, que es increíble porque eso te permite que te escuche alguien en Noruega, ¿viste? Claro. Un amigo que vive allá y lo puede escuchar. Y que bueno, que circule, que esta posibilidad también de charlar con vos y que la música circule. Y otra cosa importante, por eso vuelvo a lo de la universidad, es que bueno, los que hacemos, lo que damos clases, hacemos música, y la música digamos es una actividad que excede a lo que pasa en el aula, ¿no? Todo el mundo ahí hace cosas todo el tiempo. Estoy pensando el año pasado que también Constanza Sánchez, que es la directora de la carrera de Música y Tecnología, ganó un premio que Gardel, un disco que ella fue la ingeniera de sonido. Uh-huh. ¿No? Y dice, claro, bueno, ella también hacemos, somos profesionales de la música, lo que pasa es que claro, no nos dedicamos full time a esto, sino claro, que claro, estamos repartidos entre la universidad y la vida profesional. Bueno, Martín, ha sido un enorme gusto. Ya estoy buscando apenas corte con vos en Spotify, así te empiezo a seguir y escucho este disco. Y suerte bueno, ahí en el Vorterix. Un comentario para los oyentes, que si buscan, en realidad también está también en YouTube, además ponen mi nombre, Martín Liut, Semillas de Milonga, y te puede escuchar en cualquier plataforma. Perfecto. Abrazo grande, Martín. Gracias. Hasta luego.